new sensation across the nation. Man like Looney Tunes. Yeah, man. Welcome to the feature remix. Thomas, the Latin boy, Lanzai. En la disco baila sola, si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona, te hace adicto, sin cura su figura. Es en la disco baila sola, si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona, y te hace adicto, sin cura su figura. Bailalo, cheque como mueve y se mueve. Quiero un cantito de esa cinturita. Ay, huele rico, me la como toita. Cómo se mueve, cómo se menea, bailando estatura, ella está bien buena. Yo quiero un cantito de esa cinturita. Ay, huele rico, ella se roba todo el show. Sé que tiene cuando ella se mueve. Me vuelve loco a mí, hey, oh. Es en la disco, baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona y te hace adicto, sin cura su figura. En la disco baila sola, si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona, te hace adicto, sin cura su figura. Bailalo, cheque como mueve. La rumba, llegó el fin de semana y pa' la disco se zumba. Me baila y mi cuerpo de pasión lo inunda. Por ese físico no hay quien la confunda. Su cinturita tiene un truco, truco. Mi profe con ella me educo, educo. Date una amiguita pa' el uni que baile y una nenota pa' Farruko. No sé qué tiene cuando ella se mueve. Me vuelve loco a mí, hey, oh. Y la disco baila sola, si tú la vieras, es pura calentura. Con movimiento que impresiona, te hace adicto, sin cura su figura. Es en la disco, baila sola,